Me vivo de amor con los gurises y el mate, el telelé. Sí. Abrazo, matero, manda la Lore. No, un amor total, esos mensajes, no, fueron alucinantes. Sí, muy bonito, muy bonito. Matías escribe también, dice, aquí escuchándolos, queridos amigos, nos parece muy interesante que toquen estos temas tan importantes de cuidado ambiental. Uh-huh. Y sentimos que más allá de lo que podamos decir o creer, lo más importante es intentar tomar real conciencia de qué es lo que deberíamos dejar atrás como sociedad para que las cosas cambien de verdad. Sí, totalmente. Si seguimos extendiendo las ciudades y replicándolas en cada campo, loteando pedacitos de tierra, el tendido eléctrico, los aires acondicionados en verano, además de tantos otros avances de la humanidad, son los que dependen de estas centrales nucleares. Entonces, los que amamos la Tierra, ¿qué estamos dispuestos a dejar para lograr un mundo mejor? Uh-huh. Totalmente, sí. Buena pregunta esa, ¿no? Uh-huh. Es bueno, así. Recordemos que ayer fue el Día de la Tierra, ¿no? Que en realidad está bien que haya un día de conmemoración. Sí. Un día para tomar conciencia, pero creo que debería ser todos los días el día de tomar conciencia en cómo estamos eligiendo vivir, qué estamos haciendo. Uh-huh. Y también recobrar esta conciencia de sentir y de vivir en la tierra como nuestro verdadero hogar y en relación y en consecuencia con eso, ¿no? Con que la tierra es nuestro verdadero hogar y recuperar formas de vivir que no sean dañinas, como lo hicieron, bueno, muchos pueblos, muchas culturas antiguamente, en armonía con la naturaleza y con todos los seres que la habitan, ¿no? Sí, no olvidar que somos parte, ¿no? De esto. Somos un eslaboncito más dentro del entramado natural, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, sí, está bueno, muchos avances de la humanidad para el confort, las comodidades, pero bueno, también hay que medir a veces la escala, ¿no? En qué esto que me hace a lo mejor más fácil, más simple, más cómoda la vida, en qué afecta a las demás, ¿no? A todo lo que nos rodea. Uh-huh. Es la de siempre, ¿no? No comprar espejitos de colores. Totalmente. Con el discurso y el relato del progreso, claro. ¿No? ¿Qué? ¿Pero quién progresa y para claro. qué? ¿Hacia dónde? Uh-huh. Todas esas preguntas. Otro mensaje, lo manda Juancito Raggio. Dice, hola. ¿Qué hace, Juan? Buen día. Acá escuchándolos entre mates como siempre. Un abrazo grande para Inés. Uh-huh. Ya se fue de acá. Sí, ya se fue. Conozco su trabajo de hace años. Mucha labor creativa de investigación y recuperación de técnicas. Siempre presente el viaje que hicimos a Laguna Blanca con el proyecto de la Ruta del Añil. Uh-huh. ¡Qué viajes son! ¿Cuántas experiencias y anécdotas hermosas, además del paisaje humano y la geografía? Uh-huh. Un abrazo grande, amiga, dice, y éxitos siempre. Mensaje para María Inés Papi, que estuvo recién en la columna de Mujeres en Resistencia y que hace un ratito nomás se fue de acá. Está bueno el mate. ¿Está bueno? Está bueno, sí. Bueno, acá estamos. A ver si podemos hacer una última comunicación telefónica hoy. Uh-huh. Vamos a compartir primero algo más de música e intentamos una comunicación del otro lado de la sierra, en la provincia de Córdoba, para hablar con Pablo, quien forma parte del colectivo de Relatos del Viento, uh-huh. que vienen rescatando saberes ancestrales desde hace rato ya, con entrevistas a abuelas, abuelos, que rescatan, ¿no?, oficios y viejos y antiguos saberes. Hace poquito se estrenó, creo que esta semana, una serie documental. Viene haciendo unos registros audiovisuales en función de esas de esos rescates, ¿no? Así que queremos que nos cuente. Está buenísimo. Sí. Pava. Para comenzar un buen mate, el ritual que yo tengo es, por ejemplo, me levanto, pongo la pava, espero que el agua esté a punto, ¿no? Que no hierva, limpio el mate, le pongo hierba y, por supuesto, el infaltable yuyito serrano. Y ahí, bueno, lo vamos cuerpeando, digamos, y lo armamos y disfrutamos todos los días con el mate. Poné la pava. Moviendo la bombilla, revolves el pasado, tratando de sentir un sabor que no está. Información entre mates. Córdoba. Contacto telefónico. Comunicación telefónica con Pablo Rosalía. Pablo integra la Asociación Civil Relatos del Viento. Como decíamos hace un ratito, vienen haciendo un rescate de saberes y oficios ancestrales con entrevistas, abuelitas, abuelitos de diferentes puntos del interior profundo de Córdoba. Lo tenemos acá en línea a Pablo Rosalía. Pablo, buen día, ¿cómo te va? Hola Francisco, un saludo para vos y para toda la audiencia. La idea era preguntarte un poquito, en principio, sobre esta serie documental que se estrenó hace unos días, Encuentros Chuncanos. ¿Querés contar un poco el trabajo, en qué consiste y por dónde se puede ver, de qué trata? Dale, sí, por supuesto. Bueno, primero contextualizo para que se entienda un poco la serie. Yo soy parte, bueno, soy investigador y divulgador de tradiciones orales y otras expresiones culturales en toda la provincia de Córdoba, sobre todo en ámbitos serranos y campesinos. Integro la Asociación Civil y Cultural Relatos del Viento, que desde hace ya casi 20 años, en distintas partes de la provincia estamos realizando una intensa recopilación de tradiciones orales, por decirlo de manera sencilla, sobre todo a adultos mayores que, bueno, antes que se vayan, poder sentarnos a aprender de ellos, y no solamente aprender, sino hacer todo un registro. Esto es un trabajo de campo muy metódico que se realiza. Así que, bueno, un poco la actividad central contada muy rápido nuestra es esa. Sí, cortito, Pablo. Cortito, te interrumpo un segundo y cortito por dos puntos. Uno, tuve la posibilidad de participar de unos talleres de formación que brindaron en el Centro Cultural Honorio Busto, en Villa Cura Brochero, hace unos años ya, junto a tu compañera Patricia. Por un lado eso, en esto de enmarcar y contextualizar, aparte del laburo que hacen de ir al rescate, ¿no?, de la tradición oral, de estos testimonios, también están compartiendo su experiencia en esto con las capacitaciones, ¿no? Sí, exacto. Bueno, ahí va. Gracias, Francisco. Mira qué gusto. Yo sabía que de algún lado te conocía, pero no sabía bien, porque sí, son muchas capacitaciones ya que se han hecho en la provincia, más de 200. Entonces, sí, compartimos muchísimo el material, compartimos mucho la herramienta, la metodología. Y dentro de estas acciones de divulgación, cada tanto tenemos la posibilidad de hacer ciclos radiofónicos, libros o ciclos documentales. Hace ya 4 años que nos hemos encontrado con una productora que se llama Anok Film, muy respetuosa a la hora de justamente retratar estos saberes, adaptarse a los tiempos del serrano. Es la productora de Juan Pablo Tobal y Luciano Juncos, y con ellos hemos encarado varias series documentales, entre ellas esta que se llama Encuentros Chuncanos. Encuentros Chuncanos es una serie de 6 capítulos documentales de 26 minutos de duración cada uno. Uh-huh. Hemos ido justamente al encuentro de personas que mantienen técnicas artesanales y algunos oficios tradicionales, todo atravesado siempre por creencias, por leyendas, por cuentos de nuestro paisaje. Ahí entra la sierra, con el acompañamiento del área de cultura de Mina Clavero y de Nono. Yo agradezco a Ilai Martínez y a Javier Castellano. Hemos estado, por ejemplo, ahí en Nono, hemos estado con, bueno, en el paraje Los Algarrobos, que yo lo conozco justamente por haber hecho algunas recopilaciones ahí juntos con la gente del municipio. Hemos estado con Fermín Altamirano, con Jorge Jiménez, haciendo un capítulo dedicado a técnicas curativas ancestrales y medicina natural. Uh-huh. Y en la zona de, bueno, en las afueras de Mina Clavero, ahí en cerca allá de Villa Venegas, hemos estado con el maestro Atilio López y otra maestra, Gladys Pedernera, dos referentes de la alfarería en cerámica negra. Uh-huh. Así que, bueno, y hay más capítulos, no son 6, hemos estado retratando el arte plumario en Quilino. Muy poca gente sabe que se tiñen plumas para hacer artesanías combinada con paja de trigo, eso pasa en Quilino. Hemos estado en las salinas de Ambargasta, ahí donde la provincia limita con Santiago del Estero, retratando a músicos campesinos. Uh-huh. Y bueno, el arrope de tuna en Chuña, y me estoy seguro que olvidando de algún otro capítulo, pero trato de ser breve y no robar mucho tiempo. Está bien. Bueno, estos primeros 6 capítulos ya se pueden ver. ¿En qué plataformas? ¿Cómo hace la gente para chusmear? Bueno, lo puede ver en la plataforma Contar, mucha gente seguro que la está usando, es una plataforma a nivel nacional de streaming, funciona muy parecido a Netflix. Puede bajar la aplicación de manera muy rápida en el celular, en la tablet, en el Smart TV, o el que tiene la compu a mano, también hay una versión web para que, bueno, ahí en dos pasos ingresa y puede ver todas las veces que quiera los 6 documentales. Tiene un largo camino la difusión porque, digamos, son documentales que están puestos a disposición de cualquier canal. Entonces, de a poquito vamos difundiendo. En esa plataforma Contar hay una serie anterior que incluso la está pasando Canal Encuentro. Ajá. Que se llama Relatos del Viento. Son 6 microdocumentales sobre mitos, creencias y algunas leyendas de la provincia de Córdoba. Son exquisitos. O sea, son no tendría que decir yo, pero la verdad que el encuentro entre el trabajo de investigación nuestra con la producción de Anok Film ha dado unos resultados increíbles, al punto que, bueno, que se está pasando por Canal Encuentro, que tiene ahí unos estándares de calidad bastante exigentes. Y en otras palabras, nosotros nos sentimos felices porque esos relatos que nos han compartido se difunden, hacen eco en distintas regiones de la provincia de Córdoba y finalmente aportan a fortalecer nuestra identidad más genuina, y es esa identidad, esa cultura que está asociada al paisaje que nos rodea. Bueno, Pablo, la verdad que muy muy hermoso el laburo que vienen haciendo hace años, en buena hora, ahora que se pueda disfrutar también en formato audiovisual. Y yo te robo un minutito más, para que cuentes a quienes nos están sintonizando acá en vivo en Tras la Sierra. Yo recuerdo escucharles contar un relato que les hiciera quien se fue hace poco, Dionisio Murúa, aquí de Los Algarrobos, vinculado a las aguas del cielo o el mar de arriba. ¿Querés contar un poquitito, brevemente, de qué va eso? Yo lo guardo, la verdad. Bueno, son más de 400 personas que hemos entrevistado no, el de que le hemos hecho este registro en toda la provincia, y hay personas que uno guarda en el corazón, y entre ellas Dionisio, que yo lo conocí mediante justamente la gente del municipio de Nono, que de hecho yo los conozco en una capacitación que brindamos ahí en Alpacorral. Ahí nos contaron ellos que estaban haciendo ya, empezando a hacer algo, y ahí es que yo conozco a Dionisio. Y Dionisio, en esa charla, una charla hermosa, yo le pregunto por algo que justo en esos años nosotros veníamos preguntando por el nombre antiguo de las estrellas y por cierta concepción sobre el cosmos, el universo, por así decirlo. Entonces él me menciona algo que ya nos habían contado distintos serranos, y es que él nos decía de que en el cielo está calcado lo que está en la tierra. O sea, si él me decía, por acá pasa el río Nono, bueno, me dice, nosotros no le decimos Vía Láctea a la Vía Láctea, siempre se le dijo el río del cielo. Y el río del cielo, yo puedo estar hablando un día entero, hay una charla de hecho que estamos dando sobre relatos ancestrales sobre el cielo nocturno. El río del cielo no es nada más y nada menos que la traducción en los idiomas originarios de, por ejemplo, en el quechua, el Hanan Mayu o Wilca Mayu, el cielo sagrado, o el Wilca, el río sagrado, mejor dicho. Ellos observan ese río para saber si el año va a estar lluvioso, si va a ser un año seco. Hay estrellas o constelaciones asociadas, que por ejemplo está la del Ñandú. Al Dionisio nos decía, esas estrellitas, la pata del Ñandú, porque es un Ñandú que anda por el cielo. Y cuando vos le preguntás por ese Ñandú que anda en el cielo, eso te remite a una leyenda. Entonces, la riqueza cultural que son portadores nuestros mayores, sobre todo los que están en ese contacto con la sierra, con el monte, es impresionante. O sea, de toda la cultura que nosotros tenemos, si queremos aspirar a la más genuina, es esa. Esa, te puede gustar o no te puede gustar, la podés compartir o no la podés compartir, pero lo más genuino que cualquier pueblo puede aspirar es esa cultura que está asociada con la tierra. Así que bueno, ese es el trabajo un poco que nosotros venimos realizando, no solamente nosotros, en Tras la Sierra es maravilloso escuchar tantas experiencias también de recopilación de historias orales y tradición oral. Así que, bueno, a salir al encuentro de nuestros mayores y aprender de ellos. Totalmente, bueno, la verdad que un contraste tremendo escucharte y a veces escuchar acá en el Valle Tras la Sierra gente que dice que hace gestión cultural y lo que pretende es llevar la cultura al interior y llevar cultura a los lugares, como llevar teatro, cine, a los lugares que no tienen eso, porque no tienen eso, no tienen cultura, ¿no? Sí, eso es una atrocidad terrible. Nosotros en las capacitaciones lo hablamos, inclusive conocemos maestras que esto no es una crítica, una lectura de lo que pasa, y con todo cariño lo decimos. Tenemos maestras que ellas mismas han hecho la reflexión, che, estuve pidiéndole a los chicos que me escriban la leyenda y me he enojado con ellos, cuando en realidad hay mucha cultura oral todavía. Digo, lo que voy a decir, Francisco, es bien gráfico. A veces se llevan obras de teatro, no sé, el otro día nos contaba, llevé Shakespeare o llevé tal formato de teatro, uy, pero la gente del pueblo no vino, me miraba raro. Y lo que pasa es que, sí, hay que primero acercarse a ese lugar para aprender de ellos. Nosotros somos aprendices. Yo soy un aprendiz del querido Dionisio, que bueno, que nos debe estar escuchando en algún lado. Soy un aprendiz de todas las personas, porque me acerco a ellos para aprender y en todo caso después difundo. Pero, bueno, con la oralidad pasa lo mismo esto. La maestra que nos contaba, uy, pero los chicos no escriben, son unos vagos. Y capaz que por ahí, en parte, bueno, hay que trabajar el tema de la lectoescritura, pero sobre todo, la cultura oral está muy viva. Estamos en un continente en donde durante 10.000 años la historia y la cultura no tuvo necesidad de ser escrita. Fue todo por palabra. De ahí que nuestros serranos todavía dicen, antes la palabra tenía valor. Y no lo decían solamente porque se cumplía la palabra cuando yo te vendía algo y no hacía falta contrato. Te lo decían porque la palabra tiene valor. Lo que se dice es ley. Y eso no solamente era cuando uno vendía algo, sino cuando te contaban una leyenda y un cuento. Por eso estaban muy mal vistos en estas pequeñas comunidades de los charlatanes. Claro. Porque vos no podías, claro, no podías usar la palabra por usarla, así nomás, ¿me entiendes? Total. Como hoy no podés agarrar un libro y falsificarlo y meter cualquier cosa en el libro porque estás leyendo cualquier cosa, digamos. Uh-huh. Así que bueno, súper interesante el tema. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Pablo, te dejamos, sabemos que están ocupados ahí. Esperemos verte, encontrarte cuando andes por Tras la Sierra y bueno, de nuevo agradecerte por el laburo que vienen haciendo. Bueno, muchísimas gracias, Francisco. Viene material nuevo ahora. Hemos estado en Tala Cañada grabando dos capítulos maravillosos. Eso es otra serie que para el año que viene se estrena. Buenísimo, la vamos a seguir entonces. Te mando un abrazo grande. De nuevo, gracias. Vamos a ustedes y a la audiencia. Hasta luego. Chau, chau. Bueno, la verdad que nos dimos el gusto. Queríamos ahí escucharle, tener la voz de Pablo Rosalía, integrante de la Asociación Civil Relatos del Viento, para, bueno, escucharle, conocer el laburo que vienen haciendo, y reiteramos, están ahí ya los capítulos, estos primeros 6, de Encuentros Chuncanos, disponibles en la plataforma cont.ar, uh-huh. Contar, se puede bajar, claro, como aplicación ahí en el celular, o se puede buscar también por la web, y bueno, también la otra serie de documentales por el canal Encuentro. Don Marcos Domínguez vive sierra adentro y dicen que tiene más de 100 inviernos echando majadas, trenzando algún cuero, siguiendo cuando la lonja mular del sendero, por ahí cuando cuenta que ha sido minero, le brillan los ojos de mica y recuerdos, y pícaro dice que allá en Cerro Negro ha enlazado un cóndor que lo llevó en vuelo. Bendíganos, don Marcos, bendiga nuestro destino, que volvemos pa'l bajo y está nubloso el camino. Florcita y de agenciana llevo pa' recuperarme, y colita en quirquincho, para eso que usted ya sabe. La la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la. Bajando la sierra, la piedra es latido, la muerte es hermana, el caballo uno mismo, y a cada mal tranco que se hace alarido, Marcos, yo agradezco el haberte vivido. Milagro es tu memoria, milagros son tus recuerdos, como el ojo en la cascada, profundo, claro y sereno. Enséñenos, don Marco, enséñenos, padrecito, cómo se vive tanto, con tanto y tan poquito. Enséñenos, don Marco, enséñenos, padrecito, cómo se vive tanto, con tanto y tan poquito. Don Marco ya tiene más de 100 inviernos. Ya no sale ni un poco de un mito de tu mate. Es que se puso frío. Poné la pava, poné la pava. Como tu corazón. Ya flotan los palitos. Información entre mates. Los recuerdos rotos en el mate dolido que sin pensar tomas. Ya cerrando el programa de hoy, antes vamos a compartir la palabra, la voz de Alba Pansardi. Uh-huh. Lo dijimos en la apertura del programa, la mamá de Mario Brusone, vecino, amigo acá de Nono, a quien tuvimos el gusto de conocer, y en alguna de las compartidas ahí pusimos el grabador y se atrevió a contarnos algunas historias. ¿La escuchamos? Escuchémosla, sí. En este caso, cuenta, ella andaba por recitar una poesía. Uh-huh. Ahí en la puerta de la casa, donde se iba a colocar uno de los murales del proyecto de poesía mural. Uh-huh. Que han colocado tantísimos en el pueblo de Nono. Y se preparó para ese día, y unos días antes la grabamos y nos recitó la poesía que estaba preparada a recitar ese día. No vamos a escuchar la poesía, vamos a escuchar una anécdota de un amuleto, de una medalla que ella tenía colgada y contaba qué era eso. Mira, esta medalla me la ilustró Alejandra. Me la regalaron en la escuela 32, donde yo trabajé tanto tiempo. Y la tengo como una reliquia, ¿no? Porque yo trabajé en muchas escuelas, porque una de las directoras me llamó la hormiguita viajera, porque yo estaba siempre de escuela en escuela, me trasladaba. Bueno, entonces la 32 fue la última escuela que yo trabajé, que se incendió el otro día en Moreno. Estaba entre Paso del Rey y Moreno. Yo iba en bicicleta a la escuela, la época que andaba en bicicleta. Entonces me encanta andar en bicicleta. Me encanta. Entonces, me encantaba. Siempre la tengo del latiguillo. Siempre la tengo del latiguillo a esa medalla. ¿Pero de esa medalla de qué era? Se la regalaron, se la dieron en la escuela. Era una medalla. De reconocimiento. A su trabajo. A su trabajo. Ajá. Ya era portera en la escuela, claro, y claro. La trasladaban de un lado al otro. Claro. Hermosa, Alba. Escuchá la que contó cuando viajó. Tuvo la posibilidad de viajar, hacer unos viajes. Ah, sí, esa la quiero escuchar. Y flasheó en colores con las esculturas y las pinturas. Escucha. Mi hermana se le murió el marido, cobró mucha plata porque yo empiezo a hablar y querida, no paro hasta mañana, ¿eh? Entonces, Hable. Mi hermana. No sé para qué quiero la plata si no está él, el marido. Tenía 60 años el marido. Se murió de un infarto. Entonces, dice, ah, bueno, dijo mi sobrina, la hija. Bueno, vamos a viajar. Dame la plata que saco los pasajes. Ahora mismo voy a sacar los pasajes. Dame los dólares, un montón de dólares. Bueno, entonces, sí, dice, pero con una condición. Que la inviten a Alba. Y entonces me invitaron a mí a viajar. No sabés el viaje que hemos hecho, Estados Unidos, México, pero siempre eran viajes. Pero yo me quedé fascinada en Italia con el David. La cultura. Da Vinci, creo que era él. Miguel Ángel. Espérate que me equivoqué. Miguel Ángel. Entonces, bueno, ¿sabés lo que es el David? Está en el museo. Fuimos al museo en Italia. Yo me hubiera quedado horas, pero no, porque se veía el órgano masculino. Porque es una cosa divina esa. 5 metros mide. ¿No? Porque decía ahí en la placa 5 metros. Yo tenía que levantar así la cabeza para poder llegar al cabello. Era lleno de rulos. Me hace acordar a Mario cuando era chiquito, que era rulo y lleno de rulos. Bueno, precioso. Se decía que era homosexual Da Vinci. Ya de esa época existía el homosexual. Entonces, pero sinceramente, una preciosura. Ese era al natural. La estatua era una estatua. Los rulos parecían naturales, tan bien hecha que estaba. Bueno, él para pintar en el Vaticano. El techo, porque está todo el techo. En el Vaticano, vos, ¿no fueron a Italia ustedes? La Capilla Sixtina, está diciendo ese techo. Sí, la Capilla Sixtina. Vos tenés que mirar para arriba. ¿viste? Sí. Bueno, entonces decíamos, ¿cómo? Dice que él era arquitecto. Entonces se construye a él mismo los andamios. Él se construye a los andamios. Porque es la cabeza Sixtina. No, la verdad que yo tengo muchos recuerdos. Así que viajamos mucho. Viajábamos mucho. Hermosa Elba recordando sus viajes. Impresionante, su forma de relatar, me encanta. Hermosa. Te hace estar ahí, casi. Bueno, vamos a una fiesta, ¿querés? Uh-huh. Cumple 80 Alba. Sí. Hay muchos invitados, muchas invitadas, hasta un cura. Pero, ojo con el cura. Era mi cumpleaños, yo cumplía los 80. Y me hicieron un almuerzo, mi sobrina alquiló mesita. Todo en el parque de casa porque era mi cumpleaños, porque si no, no venía nunca, pasó el rey, jamás. No le gusta el así, el campo, nada. Igual que mi hermana. Entonces, mi prima de Chivilcoy estaba repartiendo bomboncitos esos de cuáquer. Que sea, vos no sabés hacer esos bombones de cuáquer. Qué rico. Eso. Es con cuáquer y, bueno, fuente de dulce de leche. Bueno, le ponen coco a eso también. ¿Con coco? Sí. Ah. Sí. Unos bomboncitos que se hacen. Nunca pude conseguir la receta. Me olvidé porque mi prima me había dicho que después se pasa por coco rallado. Entonces, no sé cómo mi prima andaba repartiendo los bomboncitos en cada mesa. Llega a la mesa esa y escucha que ella está. Le sirvía al cura, que es sacerdote, y entonces alguien, otra prima mía de Chulco, le dice, mira cómo lo atiende al cura. Y entonces mi prima inocentemente le dice, ¿qué? ¿Anda con el cura? Ah, mi hermano, no. Se deschavó, me parece. Ay, la quería matar la hija cuando llegó a Chivilcoy, dice, lo papelón que hice con él, o la Iris, nosotros decíamos la Iris. Entonces, bueno, escúchame, mi hermana le dice, no, pero no es para tanto, es pobre chica, me dio lástima mi prima. Entonces le llamó por teléfono, dijo, no te hagas problema, que yo lo dije porque yo... Sinceramente no creo es que ande con él. Qué tremendo. Bueno, el cura se fue a España. No quiso renunciar a su apostolado, porque podía haber renunciado y se casaba con ella. Pero no. Entonces se fue a España. Entonces, ella cada vez que va a España lo va a visitar, todo. Yo lo sé, yo nunca los vi. Uh-huh. En Die Freunde und die Jugend. ¿Cómo es ese? Nunca los vi. Así que no sé. Se dice. Ni me importa. Los rumores. Muy personaje la anécdota de Alba en su cumpleaños 80 con la prima y el cura, ¿no? Tremendo. Impresionante, sí. Hola, hola. Sí, muy, ¿cómo se diría? No sé, muy muy pispireta, muy muy ocurrente ella, sí, con su forma de contar y le todo. Le encanta contar, sí, todo. Sí. Así que bueno, nada, un recuerdo ahí, un abrazo hermosa, grande hermosa para Mario, para toda la familia. Uh-huh. En el recuerdo Alba Panzardi, la mamá de Mario Bruzzone. Y qué longevidad también, impresionante. Sí, 90. Eso demuestra que hay que ponerle sentido del humor a la vida. Totalmente. Si no, lejos no llegamos. Bueno, nos vamos con la poesía. Nos ahora vamos. Sí. Uh-huh. Alba recita La casada infiel de García Lorca. Uh-huh. Hermoso poema y la interpretación que hace Alba de esta poesía. Y con esa nos vamos. Nos despedimos hasta el sábado que viene. Bueno, hasta el sábado próximo. Buena semana para todas, para todos. Gracias, chicos, dice Ale. Un abrazo para toda la familia. ¿Manda? Sí, para toda la familia. La casada infiel de Federico García Lorca, y que se la llevó al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Fue la noche de Santiago y casi por compromiso se apagaron los faroles y se encendieron los grillos. En las últimas esquinas tocó sus pechos dormidos, que se le abrieron de pronto como ramos de jacintos. El almidón de su enagua le sonaba en el oído como una pieza de seda rasgada por 100 cuchillos. Se portó como quien era, como un gitano legítimo. La regaló un costurero grande de raso pajizo y no quiso enamorarla porque, teniendo marido, le dijo que era mozuela cuando la llevaba al río. Existen dos corazones que son dos rosas de fragancia y de pureza al natural. El amor tiene un sentir a toda hora y el sentimiento nace espiritual. Canto sobre la verdad, hablo de dos corazones que se aman en realidad y gozan de sus amores, amor del alma. Sus ojos fascinantes y su boca primorosa hicieron enamorarme y convertirme en dos rosas. Y está pensando que me va a engañar a mí. Me queda grande. Siempre conmigo, no se aleje de mi lado, amor del alma, perdurable, de una infancia inolvidable, con sus ojos fascinantes y su boca primorosa hicieron enamorarme y convertirme en dos rosas. Yo no sé si ha sido más triste que alegre. Hoy seguro solo estoy que las dos rosas, a pesar de tanto tiempo, más me quieren. Se consagrará el amor, el futuro no le gano, y al compartir